いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Yeah. Tará. Vaya a la mierda. Esta persona se cae. No se puede. Yo me río porque te he hecho mierda, así te lo digo. Está bien. Entonces yo me tendría que reír, me tendría que recagar de la risa. No vas a que te soben el pie y te lo caliente con una lámpara. No te puede cansar eso. Sóbame el pie. Mientras nos enteramos de que Pyro es el nuevo candidato al trasplante de pie de Messi, esta persona se cae mejor. Programa 35, temporada 4. Se ve que en un momento me volví el donante autorizado. Se ve que en un momento me convertí en el donante autorizado de la pierna de alguien que tiene mucha plata. Igual. Así es como de metes el pie en un pozo. Sí, sí. Meten el pie en un pozo y van a tener éxito. Como Pyro, que se le está muriendo la computadora. Sí, y me caga links que tardo como 6 horas en descargar. Buenísimo lo mío. Tardás 6 horas en escoger qué links vas a descargar. 6 horas en escoger los links y me los borra la máquina. Qué bárbara la máquina. ¿Qué pasa por no hablar de notas como yo? Yo uso blog de notas, cada cosa que voy a bajar lo guardo en un blog de notas. Dice links para descargar blog de notas. Chao. La cantidad de blog de notas que tendría. Ya digo por porno, digo por anime, dividido por varias cosas pelotudeces, doshinji y varias cosas más. ¿Sabes cuánto me diría mi blog de notas, boludo? ¿Estás consciente? Yo descargo como 8 GB al día. A ver. ¿Qué les podemos decir en este día donde yo sigo lesionado? Jorge Boazo, intendente. Jorge Boazo, intendente, buenísimo. Ahora Valche hace campaña política para Jorge Boazo. Encima de ahí leí como que la comí, no sé qué mierda leí. La comí. Sí, sí. No sé qué mierda abriste, pero leí como que la comí. Y justo salió la cara de la mía. Carlos comí, se llama. La comí. No nos desvitemos, vayamos con esto que es un podcast de anime. ¿Por qué no? Si Costner puede hablar de política en su programa, yo puedo hablar del candidato de la comi. El problema es que nosotros decimos que somos un podcast de anime, nada más. Ese es el problema. Si dijéramos que ponemos un podcast, no más. Es un podcast, no más. Uno de tantos otros, no más. Es de esta jungla podcastera, no mal. Qué ganas de comer koala, Dios. Un buen sándwich, anda a prepararte un sándwich de koala. Ponete las pantuflas esas de pingüino que tenés y anda a prepararme un sándwich de koala con lengua de dodo. Pedíselo a Cocododo que tiene. A ver, ¿qué les podemos contar en esta semanita donde me he estado retrayendo cosas viejas para ver cosas viejas? Más que nada porque no tengo ganas de leerlas. Ya me terminé de fumar, al menos la parte horrible de la segunda temporada de Susumilla. Que conste que todo le dijimos que no la viera y la vio igual. Tenía que verla, era el deber. No era el deber de nada. Tienes que hacer. Lo que nadie imagina son los japoneses que estuvieron 2 meses enteros viendo esa chota por televisión esperando que entrara de Kyo se decida hacer algo. Era como repetir el capítulo constantemente y dolor de huevo. Decir que lo hicieron todos con estudios diferentes. O sea, no tenés que bancarse siempre la misma mierda. Todos igual, así. Ya tenían el audio, tenían que reanimar la cámara nada más. Y nada, las series siguen saliendo, Japón sigue radioactivo. Y hay escasez de materiales para mangakas. De ideas no, porque ya de esto van a salir 50 millones de... Y cuando una bomba estalló en Japón... La escasez no siempre es escasez de ideas. No hay papel. Es recurso, gente, es recurso. Manden Japón. Manden remas. Manden plata a Japón y ya está. Manden remas de A4. A ver. Nuestros sponsors. Nos derivamos en otra cosa. Ya nos derivamos igual. Procomic, que está en 3 de febrero de 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747. Me gustaría ir a visitarlos, pero no puedo salir de mi casa. Y bueno, nuestras líneas de contacto que son personasekai.blogspot.com y nuestro mail que es personasekai@gmail.com, donde nos llegan felicitaciones. Un mensaje en el tag, vamos, vamos a hacer rato y mandarnos un mail también. Eso va para todo. Va para Diego, que promociona sus cosas en el tag. Palo. No, saludos a los 103 seguidores que ahora nos siguen en blogger. Ahora somos 103. 69, el número más sexy en Twitter. Somos el Twitter más sexy que hay. donde solamente posteo yo porque este hijo de puta nunca yo pone nada. A veces. Bueno, no posteo hoy. Me tiro un pedo. Tú a veces es una vez. ¿Por qué no? Está bueno. A veces posteo. Bueno, po, así, hoy me tiró un pedo con olor a vainilla, así. Sí, lo que pasa no se cae. Si yo me abriera mi cuenta de Twitter para hablar de todo eso, se lo haría, pero no. Ah, todo lo mismo. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a The League Unbelievable Podcasters. El grupito de los 6 que nos estuvimos juntando el otro día a la noche hasta muy muy tarde, muy muy tarde, discutiendo cosas trascendentes de la vida, se pueden imaginar. Un saludo a Mago de Dungeons and Donuts, al buen Cos, al Lesser, que por fin encontré al puto que vamos a seguir usando tu huevo hasta que se te gaste la cuenta, pero que era, que groso. Río, que da la casualidad de la vida que estaba, que no sé dónde, pero estaba. Y a Angel, que también estaba, que no sé por qué, pero bueno, también estaba. Entonces fue un evento muy extraño, muy loco. Nadie lo grabó. El video 3D de... Va, sí, la cámara 3D de... De... Gus. No estaba, de Río no estaba tan 3D que digamos. No es una cámara 3D, una cámara High Definition. ¿Lo dijiste 3D? No, es High Definition. Es High Definition 3D Storm Dolby Surround. No, es High Definition. Igual, ¿vos querés ver a Río en High Definition? Ya lo viste, bueno, por eso. Como ver a Pyro por primera vez, ya sabes. Sí, igual no nos parecemos. Él es como Río Poid y yo soy yo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, esto es importante. Vamos. La comunidad se ha juntado nuevamente para estos proyectos locos que se nos ocurren de vez en cuando. Son seis gatos locos. Sí, obvio. Siempre son seis gatos locos la comunidad. Por eso se llama así. ¿No viste el Señor del Anillo? ¿Cuánto eran? Seis gatos locos, boludo. Eran cuatro hobbits. Y dos humanos, un enano y el elfo eran ocho. Toma. Suma los hobbit porque son medio de persona. Suma el enano porque es un cuarto de persona. Entonces te quedan cuatro gatos locos, cinco gatos locos y un gato loco y, medio. Suma los gatos, te da media persona nomás, así que no me jodas. Poner uno arriba del otro que se fusionen, que hagan gatai los medianos y ahí tenés. La cuenta te cierra perfecto. Bueno, 6 no llega. 6 no llega. Ese gato no es equivalente a 6 personas. No. Ese gato es equivalente a un sándwich, pero bueno. Bueno, te voy a cagar trompa. Te tengo a la mano, te golpeo con este micrófono que vos decís que tiene manchas de frotación. Bueno, no. Porque es verdad. Bueno, la cosa que todos nos pusimos de acuerdo y vamos a declarar algo que ya. No sé si estaba. Realmente no me acuerdo si estaba, pero igual lo vamos a declarar igual porque somos nosotros. Vamos a hacer lo que es el día del podcasters. El día del fansub. El día del podcaster ya lo tenemos. No se festeja nada. Oh, todavía no, porque es un proyecto que está saliendo. Después tenemos promo y tenemos un montón de cosas. Después la van a escuchar. Esto es así como una campaña contra el cáncer de mama, pero está bárbaro. Porque... ¿Cuántas de cada cuántas personas está en un fansub? ¿Cómo cada cuántas? O sea, una de cada 10.000 personas está en un fansub. Bueno, yo tuve en una. Bueno. Aquí tenés. Acá tenés la parte de tus 10.000. ¡Tomá tus 10.000! Estabas. Igual que antes eras niño, yo no puedo salir al día del niño. No, yo sigo siendo niño. Está mi adulto interior, está dentro de mí. Y en algún punto crecerá mientras que yo no lo deje. Y... El niño con el bigote eterno. El niño con el bigote eterno. Peter Panda. Bueno, y... ¿Mandamos un tema y continuamos con el delirio en otra sección? ¿O podemos seguir delirándonos acá? Yo estoy muy hecho mierda, así que por eso estoy hablando más de lo que tendría que hablar. Y por eso me estoy quejando más de lo que me tendría que quejar. Por cierto, Pyre es un Sucker Punch, cosa que a mí esa película ni me va ni me viene, pero realmente preferiría que no existiera. Hoy tiene una gana de vivir bárbara y vamos a seguir compartiéndolo con ustedes después de este tema. Compartan. ¿Has disfrutado tus series y películas favoritas de anime y no te has preguntado cómo? ¿Cómo jodidos le hacen para poner esas letritas? ¿Estás consciente de que el anime no se traduce solo? Cada día hay miles de descargas de anime con subtítulos al español, los cuales han sido traducidos por héroes a los cuales nunca se les presta atención. La gente que hace estos fansubs le llaman criminal cuando ellos no promueven la piratería, sino promueven la cultura. Y aunque hay gente que sí comercia con el trabajo que ellos hacen, nunca les da nada, ni siquiera reconocimiento moral, ya no digamos económico. Pero si en realidad, ¿quieres hacer algo? Esta temporada, ve con tu fansuber favorito. Visita su página de internet. Déjale un comentario positivo, un me gusta en Facebook. Quita un momento el adblock. Es tiempo de agradecer a quien lo merece. Queremos agradecer pues a aquellas personas que gastan su tiempo libre para hacer más entretenido nuestro tiempo libre. Para mandarles una felicitación y muchas gracias a ustedes, fansubers. Para todos ustedes, colegas, hermanos, compañeros, dealers, ¿por qué no? Que nos han ayudado durante todos estos años a tener lo que de ninguna otra manera hubiéramos podido. Ya que sin ustedes definitivamente estaríamos muy atrasados en lo que se refiere a ver anime, igual también para ver algunos mangas. Siempre me han ayudado a que no tenga la iniciativa de estudiar algún idioma extranjero. Porque sin ustedes, que están al pie del cañón, no estaríamos donde estamos hoy. No conoceríamos las historias del momento, ni este inmenso mundo que vale la pena conocer. Porque ustedes, que tienen la capacidad y el conocimiento, son algo más que fans. Que nos han instruido en idiomas, hasta el punto de poder corregirlos, y que algunos los han llegado a trolear sin razón y sin conocimiento. Nada más no chinguen, usen fuentes legibles y eviten los colores chillones. ¿Qué mamadas son esas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se trata de eso, chingada? ¡Bájale su desmadre! ¡Oh, ya pues, ya pues! No le hagan caso a esos pinches trolls que nomás se la pasan jodiendo de que cuando van a salir un nuevo capítulo y todo ese desmadre. Ignórenlos, ustedes siguen chambeando chingones, nunca se rindan. Busca tu fansuber favorito y dile gracias por muchas más horas de su arduo trabajo. Es por eso que tus compas del podcast Angelcast, Persona No Se Cae, Leviatán Anime, Dungeons and Donuts, Frecuencia X, Hobbies and Zombies, Ratas Absolutas y Desde Abajo, te dedicamos este 15 de abril y te decimos gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Compañero fansuber, siempre continúen con el buen trabajo y gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! まる。 Hatsuko Barrefondo. Habilidad: mamarla muy fuerte. Y seguiremos con estas cartas de personaje después de una. Tiene 2 de defensa y 3 de strong. Bueno, a ver. Sección de estrenos de anime en Persona Sekai Majo. A ver, ¿qué tenemos para esta semana? Primero que nada, por fin llegó el tanque de 2011. Vino el maremoto, vino la radiación, vino el déficit de la moneda, pero igual ya tenemos el tanque del año 2011. Bueno, yo diría que ya estaban casi hechos esas series. Sí, o sea, obviamente que no le hicieron en la última semana, pues no evolucionaron gracias a la peste bubónica del virus gamma. ¿Y volvió Yana? No volvió Yana. No importa, este año no necesita Yana para zafar. Que el año pasado lo necesitaba y no lo logró. A ver. Pero, ¿qué tenemos en este año? Loco. Pero antes de empezar con esta pelotudez, voy a tirar directamente los estrenos atrasados del mes pasado. Que quedaron. No importantes, pero quedaron. A ver, ¿qué tenemos? 3 cosas. Primero, tenemos Chocorato no Majo, Meringen Au Chocorato Kanashi no Shiritsu, que son 2 OVAs, 2 episodios especiales basados en el manga de Mizuho Rino, que están destinados a salir junto con la revista Shiojojo de abril y mayo, cada uno. De que va, no tengo ni puta idea, yo este manga no lo leo. Así es el manga Majo no Chocorato, el que lo lea, por favor que me pase el dato de qué mierda va. Porque más que un gato en la tapa no tiene nada esto. A ver, también tenemos esto que es posiblemente el más raro del mes pasado y tardó en salir. Que es The Epic Setback. Que es un nuevo único. Que esto es medio complicado de entenderlo, muy jodido de explicarlo y más difícil de mostrarlo. Esta es una producción de AIC aparentemente basada en el álbum musical del mismo nombre. No sabía que este álbum existía. Es una cosa muy confusa y realmente no sé qué pensarle, ya lo vi y es un quilombo, pero ustedes después me cuentan porque es todo como en blanco y negro. Son un video en animación en blanco y negro, como hecha lápiz, de una historia, ¿cómo te voy a explicar? O sea, es como medieval, pero también hay cosas del oriente. Es una especie de video musical, pero con todo, narrando una historia. Es una cosa muy rara, encima todo blanco y negro y son los dibujos estos pasando. No está malo, pero es raro. Y tenemos esto que se atrasó, no, digo que se adelantó a lo que debería salir, que es Dog Days. Serie de TV sin número de episodios anunciados, aunque se le estiman 12 episodios. Esto yo lo esperaba más o menos para la mitad de lo que era el primer tanque, pero aparentemente ya se estrenó, o hubo un preestreno. A ver, la cosa de entrada, yo le comento que va muy cero en su caima. En la tierra de Frolando, en la República de Biscotti, vamos a decir, este lugar está sufriendo el ataque del reino de la nación de Gareth. Ante una más que probable derrota, la princesa Milgiore del reino de Biscotti realiza un hechizo para invocar a un héroe de otro mundo para que venga a salvar las papas y a patear el culo. Lo que termina saliendo del hechizo es un joven de nombre Izumi Shizu, Shinkuigo, un estudiante japonés que ahora deberá convertirse en el héroe que debe limpiar el desastre y aprender unas particulares reglas de batalla para derrotar a sus enemigos en este mundo extraño donde cayó. Lo loco de este proyecto es la campaña publicitaria que tiene. Hasta por ahora no hay un solo PB de esto. Y... o sea, lo que le estoy comentando de esto es lo que hay. No hay nada más. Pero tiene... se ve que le pusieron plata, ponele. Tenemos a Nana Mitsui que canta el opening de la serie. Aparte de ser seiyuu en la serie. Tenemos un montón de seiyuu conocidos, pero lo que yo te nombro Nana pues es la única que ubico siempre. O sea, todo el diseño de personajes, obviamente del diseñador de Nanoha, todo. Pues vos lo ves y es directamente, están todos los diseños inspirados en Strikers. Todos. Y en la página hay un contador oficial para el lanzamiento del primer capítulo que debería ser el próximo miércoles a partir de... que debería ser el próximo miércoles. Pero... los que ya lo vieron es el capítulo que vieron en la Perer en el 26 que todavía no vio nadie, calculo. No sé, no estoy seguro porque esto no lo pude encontrar para bajarlo ni nada. Pero sale así con mucha promo, o sea, sale tan promocionado para salir en varios canales. Yo qué sé, con revistas, una campaña publicitaria grande. Por lo general cuando están en una cadena se transmiten en varios. Sí, sí, pero aparte vos la ves la página y tiene una campaña publicitaria bárbara. O sea, tiene, yo qué sé, sale con remera, sale con esto, sale todo junto. El tema es que no hay PB de pedo y diseños. Diseño y hay muy poca información y nadie sabe bien de qué mierda va a ir. Aparte de lo del argumento de Seo Sukaima, nadie está muy seguro de lo que va a ir. Y eso fue todo por lo del mes pasado. Ahora vamos a entrar a lo que es el tanque. Esto va a ser largo y va a ser interesante. Posiblemente esté hablando de esto todo el mes. Porque hay mucho. Vamos a empezar. Stingate. Esta es una serie de TV de 24 episodios que es la sucesora de Chaos Head. No en cuestión de continuidad, sino en mundo, más o menos. Pasa en el mismo mundo. Pasa tiempo, un tiempo después de la sucesión de Chaos Head. Pero por eso, pasa en el mismo mundo. No es exactamente continuo. No es continuidad. Continúa después de que termine exactamente. Sino tampoco lo toca. O sea, capaz que aparece algún cameo de Chaos Head en algún punto. Bueno, esta es una historia... como muchas que toma lugar en Akihabara. Y trata de un grupo de amigos que han desarrollado una manera para enviar mensajitos de texto al pasado. Como rompe las pelotas con los mensajitos de texto, ahora podemos enviar al pasado. son mensajes de texto. Según lo que leí yo, eran mensajes de texto. Capaz que mensaje de texto, mail. Acá no existe mensaje de texto. Por eso, capaz que mensaje de texto, mail. mientras que ellos realizan sus experimentos, una organización llamada CERN los ha estado investigando, o ha estado investigando la manera de poder viajar efectivamente en el tiempo y detecta sus actividades, y ahora el grupo debe escapar de ellos y evitar ser capturado. A todo esto se ve muy bien. ¿Va a ser como el buzón en la casa del lago? ¿Qué pa? el día de la marmota. No, vos ya sufriste el día de la marmota. A ver, también tenemos esto que es X-Men, la serie de TV de 12 episodios. Que esta es la cruzada inentendible de que ha hecho el estudio Madhouse por intentar exportar los Yankees a la isla de Godzilla. Ahora le toca el turno a X-Men. Como ya habíamos comentado anteriormente, la desaparición de una mutante conocida como Armor lleva al escuadrón de Xavier a Japón. Y pondrá a su escuadrón mutante a darse de putazo contra la gente de Umen, que yo considero que no existen, pero bueno, sí, se ve que sí. Un grupo de traficantes de órganos que roban partes del cuerpo y se las implantan para incrementar sus poderes. La animación está bien y los diseños a mí no me joden, cero es otro tema, decirle joden. Pero yo qué sé, dentro de todo va bien. Lo que yo sí disfruto es ver al bestia actual animado. Porque el bestia viejo como que no me copaba demasiado. Me gustaba que fuera intelectual así. No, el bestia este es intelectual. Es igual de intelectual. Es más, en un punto... Este bestia... poseído por otra cosa, pero bueno, usando la mente de él, conquistó el mundo y hizo cagar la mitad del planeta. Bestia. Y no tiene rayo ni nada, es una bestia. Témale a la bestia blanca. A ver, también tenemos a Totoko Hamtaro de Chu. Lo digo de nuevo porque quedó mal. Totoko Hamtaro de Chu. Serie de TV de muchos capítulos. De lo profundo del infierno los recuerdos vuelve Hamtaro. Esta serie de hamsters boyeristas y ultrasado masoquista que solamente salían de su jaula para dejar que su ama juegue con ellos o para ir a actualizarse con sus otros compañeros al subterráneo. Básicamente sí. O sea, básicamente la serie iba de eso. Se iban a Londres para visitar a su club privado y discutir con otras personas que también le gusta vivir en jaulas. Donde el líder, digamos, la cabeza de todo esto era un... parece que más era un campesino. Sí, sí. Viejo, era pedófilo, un viejo pedófilo. Así, en realidad es como una crítica social. Hamtaro. Bueno, la verdad es que no. Sí. Que tiene miedo de perder su virginidad. Siempre dice: Voy a perder mi semilla. Cuando mi ama juegue conmigo. Y había otra que le querían hacer a colita. Estaba el narcoléptico que estaba durmiendo siempre. Después estaba el que tenía. Hipertenso. Sí. Había una que se cubrió la cabeza, que ese no me acuerdo qué carajo le pasaba. Sí, sí. Creo que estaba deformado. Algo por... sí, sí. Seguramente era maltrato familiar. Sí. Ahí te das cuenta, Hamtaro es una crítica social escondida. A ver, bueno, la verdad es que no sé de qué se va a tratar esta nueva temporada, pero como toda serie sin objetivo calculado, seguramente la cosa será remarla. Y no sería asombroso para nadie la inserción de alguna nueva vecina con varios nuevos personajes para seguir robando. Calculen que la serie pasada tuvo 296 episodios y cómo la remaron. Y acá se pasaron todos. A ver, también tenemos esto que es Digimon Cross Wars. Aku no Dead General de Toshinichi no Okoku. Que esta es la serie de TV sin numeración por el momento, que va inmediatamente después de que termina Cross Wars. Un prólogo que les quedó excesivamente largo y deja, vamos a decir, dejando de lado a dos molestos e inútiles que ni eran elegidos. Realmente les tomó mucho tiempo. Ahora tenemos a todos los Code Crown del Digimundo que fueron encontrados, y ahora va a empezar la guerra que supuestamente se veía en el primer capítulo de Cross Wars. Bueno, acá tenemos a Taiki, el General Rojo, y a Shaudomon, que deben volver a unir a su ejército y retomar la alianza con Nene y Kirija para enfrentar un nuevo general con poder misterioso. Pero sí. Tiene mucho de Gurenagan esto. Pero como se dio toda la temporada pasada, creo que va a ser normal que casi nadie note dónde terminó la temporada pasada y empezó esta. Pues me parece que la única diferencia de Babé va a ser que algunos se van a cambiar de ropa. Sí. Que hasta ahora la única justificación para el cambio de ropa ha sido Taiki, y todo lo demás no tienen por qué. Es como que sacaron ropa de ninguna parte. Pero por lo demás me gustaría tenerle fe a esta cosa. Pero hay un problema. Le va a costar retomar mucho. Desperdiciaron 24 episodios. No, creo que fueron más. Creo que fueron como 36 episodios. En sacarse de encima dos molestos que no servían para nada. Pero que no hicieron nada en 36 episodios. Les costó remarla. Y se lo sacaron de encima de una manera en la que lo tuvieron que justificar. Y la serie se puso muy rompehuevos. Yo espero lo mejor de esta serie. Espero que se vuelva así la grosura increíble. Pero sé que no. A ver, también tenemos esto que es Hanasaku Hiroha. Que estos son una serie TV de 13 capítulos aproximadamente. Este es un proyecto original creado por la gente de Pia Works Animation. El mismo estudio que animó cosas como Hack Liminality, True Tears o Fullmetal Alchemist, la primera. Y la película. Y esta es su celebración para el 10º aniversario. La historia gira en torno a Matsume Ohara, una chica de 16 años que empieza a trabajar en un hotel vacacional de verano y pretende tomarse la serie tipo una especie de slice of life con Matsume y sus otras compañeras de trabajo y amigas y sus sueños para el mañana, una boludez de slice of life, pero no tirada para el lado de la comedia, aparentemente. Después capaz que se fuman algo mientras están ahí adentro. A ver, también tenemos esto, a todo esto el diseño de True Tier se nota mucho en Hana Sakura. A ver, ¿qué más? También tenemos esto que es Metal Fight Beyblade 4D. ¿Qué tal? Es una serie que tiene demasiados capítulos. Yu-Gi-Oh! 5D. Sí. No hablé de Yu-Gi-Oh! 5D, que después hay otra cosa. Está la otra. Sí. A ver. Serie de TV de la secuela de Metal Fight Beyblade Boku. No sé de qué va, y francamente creo que a todos los que están escuchando les chupo un soberano huevo de qué va. Lo que sí me gustaría recalcar es la falta de ganas que en general se le puso a esta serie. No solamente porque su página principal es un desastre y es casi una mera excusa para venderte un trompo deforme que de todas maneras puedes comprar más barato haciendo clic en el link que está a la derecha de la misma página. O sea, en la misma página hay un link a la derecha que es la parte de venta, que te venden el mismo trompo que está en la tapa, pero más barato. Y aparte de todo esto, hay una falta general de los supuestos fans de esta mierda en promocionarla. Porque vos te vas y no hay información de esto. Nadie sabe qué va. Nadie le importa de qué va. Y cuando encontrás un video de YouTube de promocional de esto con un supuesto PB no sé qué, es una especie de edición pedorra que hizo algún fan que aparentemente tiene 4 años y supo usar el Movie Maker, que te pone 2 imágenes de la serie con los trompos explotando, con una pantalla verde horrible de fondo con letras blancas que dice: ¡Uy, mirá! ¡Esto es increíble! ¡Viene nueva temporada de Metal Fight Beyblade! ¡Qué copado! Yo, y son 5 minutos y vos decís: ¡Nah, jodeme! esto está re bueno y termina el capítulo. Termina el video. ¡Qué bárbaro! ¡Ultra verga! A ver, también tenemos esto que es Nichijou, la serie de TV. Serie de TV sin episodios anunciados. Como comenté el mes pasado, con el anuncio de la OVA llega el turno a la serie de TV de este otro Slice of Life, que aparentemente intenta imitar un poco lo que es Lucky Star o Hidamari Sketch, pero quizás un poco menos fumón y con un toque robotesco. Quizás menos fumón, porque ni Chillón le dan cuerda. O sea, quizás menos fumón. A ver, también tenemos esto que es tal vez lo más extraño de este mes. Y eso no lo hace bueno. Susiso Daisuke Witsuki. Así como suena. Serie de TV sin números de episodios anunciados. Esto rayó en lo extremadamente codomo y extraño. Esta es una serie de TV que está inspirada, casi cocainizada, en las tarjetas de felicitación de Susie Stranford, llamada Susie So. Como las postales de ojalá que te mejores, son mi mejor amigo. Como si fuesen en el anime de las tarjetas de Walmart. Sí, exactamente. A ver, según cuenta el artista de San Diego, la animación contará las aventuras de un pato llamado Witsky y su amigo un oso de peluche en el patio de su casa. Consejo para este Abelardo de 2 pesos con 50, conseguite un amigo real. Y en su defecto, uno que no sea un cariñosito jubilado. Aparte se puede ver lo negro de las almas de estos bichos cuando vos los mirás. Te juro, vos los mirás los ojos y es como que te persiguen los ojos negros que tienen. A ver, también tenemos esto que es Tiger and Bunny, serie de TV de 13 episodios aproximadamente, ya lo habíamos comentado. El escenario de esta historia es la ciudad de Jotunville. Una ciudad llena de gente diferente, con pasados diferentes, y también están los Next. Los Next son personas que poseen poderes superhumanos. Son superhéroes que protegen a los ciudadanos y la paz de la ciudad, o supuestamente. Ojo, que parece algunos que tienen más armadura que poderes. Sí. Bueno, a Iron Man se lo considera persona con poderes, así que... No necesariamente superpoderes. Bueno, te lo pintar así. Yo cuando lo vi dije, este me parece como si fuera una especie de... de Kick-Ass, pero acá sí les son mucho más potables y funciona mucho más. O sea, está bien que Kick-Ass funcionaba, pero acá funciona 10.000 veces mejor. A ver, estos superhéroes no son tan puros como se esperaría. Todos ellos trabajan con sponsors, quienes les pagan por realizar actos heroicos o ayudar a la gente, y a cambio ellos reciben publicidad. Para que los héroes tenemos, bueno, tenemos los Hero Points. Estos son repartidos por un programa de TV que los sigue, constantemente, sigue sus andanzas, para una especie de reality. El que logre mayor puntaje recibirá, aparte de plata, calculo, aparte de moneda, metal, denario, rupia, el título de el rey de los héroes. Uno de estos héroes, conocidos como Will Tiger, un veterano del medio y de la acción, vamos a decir, será nuestro protagonista. Y un día lo han puesto a trabajar con un newbie que se llama Barnaby Brooks Jr., que tiene una visión muy diferente de lo que es ser un superhéroe. Calculo que esto es una especie de programa los Starkey Hodge con versión Blast Rider, pero bueno. A ver, también tenemos esto que es Toriko. Serie de TV. Los Chef Toriko. Serie de TV de 24 capítulos aproximadamente, o por lo menos lo que se cuenta por ahora. Ya tuvieron la película, ¿por qué no vamos a hacer esperar a la gente para la serie de TV? A ver. En un mundo donde lo que probás y lo que comes es de vital importancia, la calidad es primordial. Para conseguir estos ingredientes super exclusivos están los Bishokuya, también conocidos como los proveedores de comida de lujo. Toriko es uno de estos cazadores de alimentos y sueña como muchos con encontrar el máximo ingrediente y generar así la máxima comida jamás vista. También los cocina. Es super shonen, debe estar super shonen, porque el protagonista tiene más tubos que Arnold Schwarzenegger en su mejor época. No le llega, o sea, todo el brazo de Toriko es Arnold Schwarzenegger. A ver, este hombre de gran fuerza sobrehumana y amplio conocimiento del mundo animal usa sus habilidades para capturar a sus evasivas presas. Junto a Toriko recientemente se ha unido un pequeño y tímido chef que, inspirado por la tenacidad de Toriko, ha decidido acompañarlo en su travesía por la comida suprema. A ver, también tenemos esto que es Fireball Charming, que esta es una serie de cortos animados de episodios todavía no declarados, pero calculo 9 porque esta es la segunda temporada de Fireball. Estuvo buena al final. Estuvo bien, estuvo de los 9 tuvo 4 cómicos. Y los otros fueron pasables, así que bien, sí, calculo que sí. A ver. Era el robo. Estaba sí, Fireball, sí. Nada más. Y hablaba con la máquina ese, chao. Sí. Era Drossel y el otro y nada más. Bueno, esta es la continuación de la serie de corto animado de Disney, protagonizado por los robots Drossel y sus problemas mentales y el mayordomo Wikipedia Galactus. No me culpen si no lo digo bien, ni Drossel lo puede decir bien. En su defensa, la primera temporada no fue mala, solamente extraña. Así que si quieren mirarla, no creo que pese demasiado. También tenemos esto que es Fuji Long. Esta es una serie de TV. Esta historia gira alrededor de Osamu Fujiyama, un nit de 33 años que no tiene educación, empleo o preparación alguna. Y punto. O sea, aparentemente esa es la serie. Y esto no pasa en Tokio. Él jugando a sus distintos. No sé. RPG. No sé. Bueno, vamos a ver entonces. No dice nada. Dice esto nada más. Sí, que hablando de series con expectativa. A ver, también tenemos esto que es Gintama 2011. Serie de TV de muchos capítulos. No logro entender cómo esto sigue. Capaz que en algún momento de la serie, en su 201 episodio, capaz que se puso buena, no tengo ni idea por qué carajo sigue esto, pero sigue. Bueno, no viene al caso. La cosa es que todo continúa igual, Gintoki como prota y la sinteta precoz de Kagura, nada más. No hay cambio, realmente no creo que ni siquiera noten cuando termina la temporada y empieza la segunda. Para que lo mencionen, digamos, tanto en Bakuman cuando tienen que mencionar así, tienen que tener éxito. Sí, de éxito debe tenerla, joder, que no sé éxito en base a qué. Pues vos tenés que ver esos capítulos como para entender lo que yo te digo. Realmente no te causa nada. Miré tres capítulos y ni una sonrisa me sacaron y lo tuve que sacar. Últimamente siempre estaban nombrando a Mira Toriyama. No, al de Kishimoto. Al de One Piece, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ichiro Oda. Sí. Y el mangaka que sí, no me acuerdo que el de Gintama. ¿Sí? Para Prima Samo Tezuka parecían los manga shonen de los más votados y también con Bleach junto. Juro que no entiendo por qué, pero posta que no lo entiendo. No sé si en algún punto de mi vida lo habré visto y no era mi momento para verlo. Capaz que estaba muy mal esa semana entera y me cayó mal, pero te juro que no. En el trailer se veía mucho mejor. A ver, también tenemos esto que es Oretachi ni Tsubasa Wanai. Que esta es una serie de TV sin episodios de TV sin episodios anunciados. Okay. Esta también va a tener uno. Sí. Que se llama Oretachi Nisubasa Wanai. Que dice 90% más de Eichi. Bueno, tenés que ver dónde sale esto. Bueno, esta es una serie de TV de la que ya mucho hemos comentado. La misma es de la misma gente que hizo Shufli en su momento. Basada en la novela visual del mismo nombre. Se nos presenta Takashi Geneda, que tiene un secreto que no puede contar a nadie para abandonar su tediosa vida escolar. Él debe escapar a otro mundo, pero hay ciertos lazos que lo retienen. Uno de estos lazos es su hermana menor Kobato, no la de Clamp, y el otro es Asuka Watari, su vecina y negligente novia. También tenemos a Chitose Shusuke. Ha superado más de el 90% de las personas participantes en Haren. Este tipo ya le ganó y se quiere matar. Si empieces la serie y tengas novia, significa que sos un personaje muy bueno. A ver, guarda que no sea como en Atsushiro Drop, que apenas la pelotuda se puso de novia en el segundo capítulo. La serie no le cagó la serie, pero le complicó la vida mal. A ver, bueno, también tenemos a Chitose Shusuke, que es una chica humilde que pasa el día trabajando en diferentes medio tiempo. Un día tiene un desastroso primer encuentro con Hiyoko Takaizumi, digo. La segunda vez que Shusuke y él se ven, se dan cuenta que ambos van a trabajar juntos en una tienda por esa temporada. O sea, ya arrancaste mal. También tenemos a Hayato Narita, que se ve a sí mismo como un tipo duro y salta de un trabajo al otro a realizar tareas pesadas porque según él no son nada para él. Durante el día sus contratos de trabajo son intachables, pero durante la noche él trabaja con otros entes de la mala junta, como un ladrón u otras cosas, hasta que una noche se cruza con una hermosa y despampanante Naru Otori. La relación y el encuentro con estas chicas harán gran efecto en la vida de estos tres chicos, la cual como mínimo se va a enquilombar, pero no sé cuál será el efecto de que va a tener la relación de ellos entre cada uno y cómo se van a entrecruzar las historias. Y ahorita creía que no querría que Otori se entere de que es ladrón. Nada más. Capaz que roba en la tienda del otro. O capaz que mata al primero. O capaz que roba y justamente Otori estaba viendo. Sí. Y lo mató. No, primero yo. Bueno, para los que siguen la serie de Shufli, me van a entender esto, pero si tratan de adivinar cuál va a ser el destino de cada uno, es al pedo. La van a errar. Se lo firmo, la van a errar. A ver, también tenemos esto que es Sengoku Otome Momohiro Paradox. Que esta es una serie de TV sin numeración, basada en un juego de pachinko. De nuevo, el juego de pachinko. No salió bien con Río, no va a salir bien con esto. No, tienen que dejar de usar esto como inspiración. Tenemos un estudiante normal de secundaria llamada Hideyoshi, que en un día es transportado a un mundo muy similar a la época feudal japonesa, pero con la excepción de que ahí no hay hombres. Versión previa de lo que sería mi reino lesbiano. Era mi reino lesbiano en el pasado Japón. Ahí es donde ella conoce a Oda Nobunaga, que tiene la ambición de unificar la tierra y ponerla bajo su control utilizando la legendaria Crimson Armor. Un estudiante se llama Hideyoshi. Y va a un mundo, Nobunaga. Nos va a un mundo donde no hay hombres. Sí. Y Nobunaga es un hombre, es una mujer. No, pero digo es Hideyoshi, digo como Nobunaga Hideyoshi. Ah, va bien. Nobunaga Hideyoshi, ahí me la batí. Oda Nobunaga y ¿cómo era Hideyoshi? No era Tokugawa, era... Ah, no me puedo acordar cómo era el nombre de Hideyoshi. Bueno, no importa. No, sí, era el mismo nombre que tenía el Shogun en Sailor Marinette. ¿Cómo se llamaba? Cagaste. ¿Sabes el nombre? ¿Lo escuché ¿Sí? esta semana? Sí, sí. ¿Qué viste? ¿Viste Cyber Mario esta semana? Estaba viendo otra cosa, estaba viendo esta película que es del 86 o 83. Me cago, no es más. Ahí se me hizo locura. Después lo vuelven. Capaz que en algún momento lo decimos, si no, no. Y bueno, a ver. Eso es todo por esta semana. Voy a aclarar. Todo esto, yo sé que no parece demasiado, que mucho no parece que rinda. Voy a explicar. Más largo hasta acá, porque ya fueron muchos. Esto es hasta el día 5 de abril. O sea, faltan 25 días de esto. Es mucho. Es muchísimo. Vamos con un tema, si te parece. Sí, vamos con un tema. ¡Yasu! Yeyasu. No creo que la mina se llame Yeyasu. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Thank you. 1, 2, 3, 4. Persona se cae, Majo. Sección de noticias siendo las 10 horas 13 minutos con 55 segundos. Y mientras Capcom cancela Mega Man Universe. ¡No! Después de que Keiji Inafune. ¡No! Después de que Keiji Inafune renunciara a Capcom y abandonara el proyecto. Estoy como en la sopleteadora de Arnett. ¡No! Recién ahora Capcom anunció que se va a, se cancela oficialmente el proyecto. Así que bueno. Si hubiera sido el Rockman X9, te lo creía, te estaría llorando, pero no. Lloro por vos, lloro. Antes que nada, vamos con algunas noticias mías raras. Una noticia mega rara, pero es más encuesta también que noticia rara. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Uchu Kyodai al cine. El manga Uchu Kyodai, hermanos estrella. Estrella. Ah, no. Uchu Kyodai es el manga. Sí, yo me confundí con Koso, con Estrella Kehoshi. Original de Chuya Koyama, tendrá una versión live action con Shun Ogori. Para lo que van a usar un extraterrestre de verdad. Como Hibito. Perdón. Con Shun Ogori como Muta, el hermano Uta. Y Masaki Okada como Hibito. Hibito. En los roles protagónicos. Uchu Kyodai se desarrolla en el futuro cercano. O no tan cercano, 2025. Está muy nomás. Donde Hibito, que va, como ya decía, va a ser interpretado por Masaki Okada, se convierte en uno de los miembros de la primera tripulación de la NASA. Con una. Que va a tener una estadía prolongada en la Luna. Mientras que Muta, su hermano, quien, como decía, también iba a ser interpretado por Shun Ogori. Hermano mayor del esponjo del de este, digamos, con cabello afro, que al menos van a ver en la tapa del manga, es despedido de su empleo en una empresa de diseño automotriz, por lo que decide convertirse en astronauta. Ah, oh, menos mal. Ya que ellos de chiquitos habían prometido ser astronautas, sin embargo, Hibito sí persiguió su sueño, mientras que Muta se metió a la concesionaria a hacer. Bueno, de onda, si querés ser astronauta. Creo que si en este momento estás escuchando el programa y estás en preescolar o primer año de primaria, sería un buen momento para que te pusieras a trabajar y empezar a creer que te puedes convertir en astronauta y te pusieras las pilas. Si más o menos estás... Todos sabes que vas a tener éxito. Sí, terminando la secundaria, como que ya se te fue al tren hace un rato largo. La película será estrenada en el verano del 2012, según cuenta según anuncia su página web oficial. ¿Qué animes recomiendan los empleados de los videoclubs japoneses? Esa es la cuestión. Algo que tenga mucho porno. Se ha publicado en la web de Kinijun, revista japonesa dedicada al cine. Suscríbete a Kenjun Pairo. Una curiosa. una curiosa encuesta entre los empleados de videoclubs del Japón, donde se les preguntaba, según sus gustos, cuál es el anime que ellos recomendarían a alguien. Enorme cuatro. Mamada 8, la revancha de ultra mamada. Estos animes comprenden tanto series para la televisión, así como OVAs que hayan sido estrenados durante el año 2010. Uy, vamos, dame, quiero escuchar esto, dame. Y el resultado ha sido un ranking con animes de disparidad de género. Tirame el 10 que yo lo vi. El 10, Shingeki no Kamusume. ¿En el 10? Uy, debe ser buenísimo lo que está después de esto. Vamos a ver. Noveno puesto: Panty Stocking y Gabriel de Ayer. Octavo puesto: Fullmetal Alchemist. Creo que Brotherhood. Empezó en el 2009. No sé. Dice Fullmetal Alchemist. Empezó en el 2009. No, terminó en el 2010. No empezó en el 2010. No es del 2010. Séptimo puesto: High School of the Dead. Esto tendría que estar en el Sexto puesto, Soredemo Machiwa Mawaiteru. Esto tendría que estar más abajo, pero dale, vos. Quinto puesto, Tuaru Kagaku no Raigan. Bueno, en realidad, la realidad es esta. La realidad con Soredemo es que yo por algún motivo tiendo a tratarla mal. Pero no es una mala serie. Voy a tener que hacer un informe para justificarme de que no es una mala serie y que solamente yo la trato mal. Pero en realidad es una serie bastante que está bastante bien. Como decía, quinto puesto, Tuaru Kagaku no Raigan. Esto no tendría que ni estar. ¿Por qué? Si me decís que metiste Index, bueno, pero Railgun no estuvo buena como para estar. ¿Index de 2009? No, Index 2, digo. Index 2 de. Si vos me decís Index 2, sí. Railgun no. A ver. Cuarto puesto. Bakemonogatari. ¿Cuarto puesto? Sí. Está bien. Tercer puesto, Gundam Unicorn. La película. Gundam Unicorn. 2010. Unicorn. Ah, Unicorn. Está bien, no dije nada. Segundo OVA. No, está bien. Segundo puesto, Seitokai Yakuin Dono. No me pareció una gran cosa, pero está bien. Y primero, Keion. Dos. La mandaría mucho más abajo a Seitokai porque realmente no me pareció la gran cosa. Lo curioso de esta encuesta ha sido el gran éxito cosechado por High School of the Dead entre el personal femenino de estos establecimientos. Algunas empleadas han llegado a declarar que este anime es así entre comillas, una perfecta fusión de violencia y erotismo. El trabajo de las cámaras es excelente y fue bastante sorprendente y divertido ver la escena en la que los pechos cobran vida y son capaces de esquivar balas, lo cual es totalmente imposible. No es imposible, es físicamente posible, nada más que es ilógico. La bala viaja más rápido que la velocidad del sonido. Que un par se mueva justamente esa velocidad. Es increíble. El esfuerzo de producción. Vos porque no apareces esos pequeños esfuerzos de producción. El papel y la tinta escasean en Japón. Ahora no, menos Akami Den. Sí, acá, como que le va a ir mal a Chiba Akami. Eso es al menos lo que dice Ayano Mayane, mangaka japonesa dedicada al género Boy Love, en su cuenta de Twitter, en la que acusa la falta de suministros a los daños que han recibido, por daños que han recibido las fábricas de papel. Especialmente las de las prefecturas de Miyagi y Fukushima. Aunque la señorita... No, porque labura en Boislava, anda a preguntarle al de One Piece si tiene papel. Te va a decir, sí, a mí yo cago papel. Ah, boluda. Aunque la señorita Mañana afirmó... ¿Qué te pasa? Que te voy a dejar de hacer mis joterías con Zoro. Tomá, no podés. Aprende Photoshop, puta, no podés. Te voy a imprimir tu vieja, anda a sacarle fotocopia, boluda. Afirmó que no que eso no afectará a las publicaciones que están por venir. Anima a que los fans a comprar las primeras ediciones de los mismos por los posibles futuros problemas para encontrarlos a corto plazo. La misma cadena... Nadie se puede quedar sin Naruto cogiendo con gana, ¿no? La misma cadena NHK también informó de la que la falta de tinta comienza a afectar a los periódicos del país. Siempre podemos matar una especie y usar su sangre. O como ¿cómo se llamaba esto? El Duke... No. ¿Qué se usa el papel tecnológico que usaban en Sky Girls? Así a la mierda. Yuho Sato abandona Bakuman. Bakuman, mejor dicho, perdón. ¿Viste? Bakuman. El pasado 29 de marzo, Saiho Sato anunció que dejaría de ser el guionista de Bakuman a partir del segundo capítulo, el cual publicaría el 5 de abril. Yuho Sato, el que había dicho, a mí no me gustó, después de haber un capítulo de Bakuman, de los creadores de Death Note, ahora no me acuerdo cómo se llaman, Oba y Obata. Sí. Dijo, wow, para mí la historia del manga, después de haberse burlado de los Salarymans, dijo, para mí la historia del mangaka no es tan así, entonces iba a ser su historia más cruda, pero parece que ahora la deja. Era muy jodida para escribirla. No se sabe muy bien las razones de este repentino cambio del guión. Yo sí, le pusieron plata y le dijeron, de rompeme las pelotas. Lo que sí está claro es que el próximo guionista de Bakuman... ¿Puedo visitar un tal Psycho? Será Tojihiko Ishiki, que además es el encargado de hacer las ilustraciones. O sea, ahora el manga de Bakuman va a quedar a cargo de Tojihiko Ishiki, completamente. Pero no voy a poner en el dibujo. No, él es el ilustrador, que es dibujante. O sea, se va a convertir en un guion como ahora. Yuko Sato es conocido por ser autor de Say Hello to Blackjack, un drama... Say Hello to My Little Friend. Sí, pero es un drama médico de especial crudeza que refleja la realidad del sistema sanitario japonés. El manga de Senseiya de los Kanbas llega a su fin. Según informa el número 18 de este año de la revista Shonen Champion, que salió a la venta hoy, al menos ayer en Japón, de la editorial Kita Shoten, el manga de Senseiya de los Kanbas, original de Shiori Teshirogi y Masami Kurumada, está a punto de finalizar, concretamente en el siguiente capítulo. Esto ocurrirá en la publicación del capítulo 223, que está previsto que salga en las páginas de la revista el próximo jueves 7 de abril, en el número 19 de la misma. Esta noticia no toma tan por sorpresa a todos los que seguían el manga, ya que los últimos capítulos, el ritmo que le dio la autora a los acontecimientos precipitados, a gran medida, dejaba entrever lo que es el final de la trama en lo que sería lo más cercano posible. Estaba acabando el tiempo para frutear. O le estaba dando. Es como cuando veías el. Ya, digo, acá. Cuando ves Fullmetal Alchemist, acá ya va a cerrar. Ya después cuando. Es como estoy yo viendo el manga de Negima, que voy en el 321 y ya lo veo terminar. O sea, ya sé que va a terminar. No quiero que termine porque está bárbaro. Ya habían anunciado que iba a terminar. Sí, pero eso ya lo veo terminar. No sé cuánto le quedará, pero no le queda mucho. Al igual que el de Gans, que hace más de un año que dijo que ya iba a terminar, pero por lo general tardan eso en decir que van a terminar. No obstante, en el fandom de Senseiya, por todo el mundo las opiniones se hacen dispares, destacando que, digamos, los más acérrimos a la historia original de Kurumada, y se quejan de diversas incongruencias de este inminente final que está dando Teshirogi. Con lo narrado en el manga, con respecto a lo que se narra en el manga clásico. Igualmente, no tiene casi nada que ver. Dejen de romper la verga. No creo que tenga que terminar con el nacimiento de Seiya. No, tiene que terminar con el nacimiento de Saori. Sí. Por eso, si Seiya nace después, si Seiya es más joven. Encima de eso, si Seiya es más joven. El manga se publica en Japón desde 2006, habitualmente en la Shonen Champion, y cuenta con 23 tomos en total hasta la fecha. Fecha para el episodio 13 de Ore Imo. Desde la web oficial de la serie de animación Ore no Imoto ga Konani Kawaii ga Keganai, después de un largo tiempo ya se vuelve bastante intuitivo, o más conocido como Ore Imo, en la sección de noticias se anuncia que el próximo estreno de lo que será el episodio 13 de este anime por vía streaming. Aparte del sitio oficial, se podrá ver este capítulo de Ore Imo a través de 4 páginas web, que son Bandai Channel, Movie Gates, Nico Nico Duga y Showtime. Este episodio estará disponible para que sea visto en las páginas web anteriores citadas, realmente citadas, entre el 29 de marzo y el 12 de abril. O sea que ya la puedes ir viendo, Pyro, si querés. Creo que ya lo subieron. Me parece que de Twin Dragon ya lo subió. Ahora vimos la adaptación de la novela ligera. Estoy seguro y me podría fijar ahora si no me hubiera borrado la puta lista de descarga. La novela escrita por Tsukasa Fushimi e ilustrada por Hiro Kanzaki. La novela se publica por medio de la editorial Screen Media World desde 2008 y por ahora tiene 7 volúmenes. Buah. Antonia Shokan llega en julio. Estrenará en julio. ¿Quién? Dantalian Shokan. Ah, Dantalian. Esta es del tipo que heredaba la mansión de su tío. O de su abuelo, no me acuerdo exactamente cuál era. Y que había un... una librería en el sótano donde habitaba la Loli infernal, que digamos dentro suyo estaba la puerta hacia el infierno. Sí, que básicamente sí. La nueva serie del estudio Gainax, Tantayan Shokan, llegará a la televisión nipona en julio de este año y ha sido revelado los nombres de los sellos principales del anime en el rol de Hugh. Está Daisuke Ono, mientras que Dalian tendrá voz de Miyuki Sawashiro. Qué buen grupo. No me suenan así, solos. Ono... Ono es muy conocido, ahora no me sale, por nombre no los ubico, pero yo sé que son muy conocidos, los estoy viendo ahora y no me acuerdo quiénes son, me cago en la madre. Estoy viendo la serie que hacen ellos y me cago en la madre de no acordarme de quiénes son. ¿Eh? Por eso, no me acuerdo de ninguno de los dos, soy horrible para acordarme de los nombres. Antarian. Son los dos grosísimos. Antarian no Shokan, es una serie de light novels... de mi como gacto. ¿Te comí un gato? Gacto. Y entre otras cosas hizo Asura Crane y Seta Carry Children. Con ilustración de Yusuke. El anime contará con la dirección de Yutaka Uemura y diseño de personaje de Sumie Kinoshita. Kinoshita también me suena. A mí también. Pero bueno, después vamos con esta es la última noticia. Vamos con, pará, a mí acá había una de... Sí, la del director y co-creador. Para que sepan nomás. Para que sepan y que no les cuenten. Tomomasa Takuma, director y co-creador de la historia original del anime de Code Geass. ¿Cómo es tu vida? Tomomasa como gato. Ha declarado. Tomomasa. ¿Qué te mete entonces? Ha declarado a través de Twitter. que está manteniendo contacto tanto con la editorial Kawajoten así como con un abogado para estudiar la posibilidad de demandar a un lector quien criticó en su blog de manga el manga de Code Geass Shokoku no Renja, que es el último manga de Code Geass que está el tarado del brazo que tira cuchillo que tira shurikens. El Edward Elric que tira shurikens con una metralladora de shurikens. Bueno, hace unas semanas un lector hizo una reseña de este manga original del propio Takuma y de Goro Taniguchi, en la que en resumidas cuentas no le gustó. Sí, no le gustó. Y parece que el o sea, a pesar de que la crítica fue bastante constructiva, donde lo máximo que se puede leer en contra del manga es que este podría ser un plagio a un manga del mismo género publicado en 1992. Por ello, durante los últimos días, el autor Takuma, como decía, nombré en su Twitter, que actualmente está realizando los trámites necesarios para presentar firmemente una demanda. Y le sacará todo lo que tiene. Y que al día siguiente iba a dejar de usar su cuenta en la red social durante tiempo indefinido. El manga actualmente se encuentra en una pausa, según Takuma, no por este inconveniente, sino por problemas de su propio staff, los cuales no ha querido concretar. Sí, algo como le estaba diciéndole, déjate de joder, Takuma, sos medio nazi. Este manga, sacó de guías Shikoku no Renja, se sitúa en la época Edo japonesa y cuenta con una historia de Renja, un chico de 17 años de edad, con una especie de brazo arma mecánico que dispara shurikens, como ya dije, y que se encuentra con una chica misteriosa y eternamente joven llamada Ryu Reifu CC. Sí, sí. Esta es la noticia, van a estar en www.personasgay.blogspot.com. ¿Pero tenés algo que decir? No, vamos a un tema y después vamos a seguir hablando de lo que come y toma H. Off, qué buen love. Vamos con un tema entonces.

Y en esta ocasión les traigo Kamui Gaiden 2009. Que nos llegó. ¿Por qué? ¿Por qué no? O en castellano básico, La leyenda de Kamui. Estrenada el 19 de septiembre del 2009, esta película japonesa es una adaptación del homónimo manga Kamui Gaiden, el cual es un one-shot lanzado en 1965. Este manga es la secuela de Kamui Den de 1964, la cual tuvo 21 tomos recopilatorios de duración, y la precuela de Kamui Den Ni Bu de 1982, que cerró la historia con 22 tomos. En total es mucho papel. Dirigiendo lo tenemos en esta ocasión a Yoichi Sai, mejor conocido por dirigir Yukai no Mosquito, o Mosquito en el décimo piso, me parece. En el décimo piso. No importa, dejémoslo así, de 1983. Sí, Yukai no Mosquito también puede ser el Mosquito Fantasma. Puede ser. Tsuki wa Dochi ni Deteiru del 95, Inuhashiro del 98, Buta no Mukui del 99 y Quill de 2004. Mientras que el escritor a cargo... Dato, Gaiden no es leyenda. No, pero qué carajo importa. Sí, no, o sea, está... es la idea, pero Gaiden es, son dos palabras. Gaiden es... el viaje de... No, la travesía de... Es West no Gaiden. ¿No? ¿No va así? No, mierda. No me acuerdo cuál era la de... Pero era algo así como... El gran viaje, una... No es viaje, es otra cosa, pero una cosa así. No es del Setsu. Bueno, es al pedo, no me importa. Sí, para que acá voy a revisar los niveles de audio. Bien. Continuando con esto, que no sé dónde me quedé, pero no importa. Ah, sí. Mientras que el escritor a cargo de adaptar el manga a película fue Kankuro Kudo, el escritor de Ikebukuro West Park Gate de 2000, Go de 2001, Ping Pong del 2002, Zebra Man 2004, Man. Pariente de Zebra Daddy quizás. Sí, ahora me estaba acordando de Zebra Daddy. No, pero de Zebra Man... Este era el... que era medio gore. Ni me acuerdo porque no la vi. Me parece que esto era bastante, bastante gore, pero no me puedo acordar bien. A lo mejor trataba del tipo de hacer cebras con humanos y los cortaba en pedacitos. Agarraba un negro y agarraba un blanco y los feteaba y después los mezclaba. O sea, si no estoy demasiado confundido, este era un yakuza o un estudiante de secundaria con un cuchillote. No, ese parece que es Ichi the Killer, el de secundaria. No, este era otro. Pero no me puedo acordar, así que continúo. Ok. Y la última cosa que tengo de este hombre es Michael Hahn, 2007. De todas estas, entre director y escritor, escuché de muy pocas y vi todavía menos. Salvo por Yukai no Mosquito, que se la conoció en Occidente como, acá está el nombre, Mosquito on the 10th Floor. En fin, el mosquito del piso 10. Como dije, esta película es una adaptación del manga Kamui Gaiden, de la secuela de Kamui Den. La misma inicia con un breve prólogo acompañado de imágenes del manga, del Kamui Den, no de la otra, que nos cuenta de manera sintética la vida de Kamui y los eventos transcurridos en Kamui Den. Muy, muy sintética. Es más, creo que resume el primer tomo, nada más. Y después pasamos al tomo puente. Empezamos el prólogo. Nos encontramos en el Japón del siglo XVII, durante la era Tokugawa, donde en una pobre aldea nació un niño llamado Kamui. Habiendo nacido en la clase más baja de esta sociedad jerárquica, el niño creció fuerte y tenaz, para sorpresa de muchos. Kamui tenía un solo deseo, el hacerse fuerte. Para él eso significaba vivir como una persona libre. Un día el niño dejó la aldea y emprendió un viaje sin destino. Pero todo lo que encontró fue un constante e implacable desafío. Como era pobre, se volvió ninja. Como ninja, él perfeccionó sus habilidades y con esas habilidades él hirió y asesinó a otros. La niña paralela lo recogieron un grupo de hippies, lo subieron a su camioneta y ahora lo mandaron y ahora está resolviendo misterio con un grandanés en alguna parte del mundo. Y su nombre era... Scrappy. Y con esas habilidades, él hirió y asesinó a otros. Pero él también estaba ligado al código del ninja. Sí, tiene un código esta gente. Arriba, abajo, izquierda, derecha, B. No, ese era el del Super Stark Soccer de luz. Y eventualmente se fue por su cuenta. por lo que en consecuencia fue repudiado y perseguido hasta la muerte por sus antiguos compañeros. Pero quería participar en DOA. No, pero su verdadero enemigo no eran los ataques sin fin de los ninjas que lo perseguían, sino su propio corazón, que no puede confiar en nadie. Debo matar a mi corazón, boludo, es mi propio enemigo. Sí, sí, como que de onda. Perdiste. ¿Es la vida que sueña imposible en este mundo? Quizás. Sin embargo, Kamui sigue huyendo para sobrevivir. Y de ahí pasamos al título de la película, Kamui Kaiden. Con una presentación medio rara y un pequeño spoiler si se interpreta de lo que va a ser el resto de la película. ¿Qué preferís al loco de blanco del inicio de Ayumi? Sí. Y mirá, loco de blanco de Ayumi, creo que yo lo puedo matar tranquilamente. Kamui es ninja y usa técnicas muy truchas. No muy truchas, perdón, muy tramposas. Ninja sin honor. En fin. Cambiamos de escena en esta ocasión. Un pequeño flashback de cuando Kamui aún pertenecía al clan ninja. En esta ocasión conocemos a Sugaru, una joven Nukenin, o ex ninja, o ninja desertor, como lo quieran decir, quien se encuentra luchando por su vida. Sugaru había abandonado el clan y ahora es casada por un Kamui preadolescente, sus compañeros y el Okashira del clan. Ahí está saltando por los árboles. Cuando la encuentre, me la cojo. Cuando la encuentre, me la cojo. Normalmente empiezan así las cacerías ninja. Bueno, la chica despacha rápidamente a dos de los ninjas y solo quedan Kamui y el Okashira. La poderosa ninja del bukake. ¡Oh, técnica ancestral! ¡Deja el drenado, hombre! Me acuerdo esa pelea, ese video de pelea del samurái y la kunoichi que van saltando entre los árboles cogiendo. Eso no era para... ¡Ah, mierda! Eso no era... ¡Ah, mierda! ¡No sale! No sé si me acuerdo, pero no me sale el nombre de esto ahora. No me acuerdo, yo tenía ese pedazo. Sí, creo que por eso no me acuerdo el nombre. Me lo pasaste vos. Empezaba ahí y terminaba ahí y listo. Genial. Volviendo a esto. Bueno, la chica despacha rápidamente a dos de los ninjas y solo quedan Kamui y el Okashira, o jefe de los ninjas. Nuestro protagonista, aún inexperto, no es rival para Sugaru, y apenas escapa a sus ataques ileso. Más bien como que le perdonó la vida. Es en ese momento que el Okashira la enfrenta y aunque la chica lucha con todas sus fuerzas, es herida mortalmente en el estómago y arrojada al mar desde un acantilado. ¿Por qué nadie se cerciora de matar a la gente? El mar no... El mar hasta ahora en la mayoría de las películas no ha quitado ninguna vida. Siempre que tiran a alguien por un acantilado con una herida mortal sobrevive. Cierto, debe ser la sal. El espíritu salvador de Poseidón. Tal vez. Es ahí que Okashira le dice a nuestro protagonista: dejar de ser ninja es morir. Recuérdalo, Kamui. Recuérdalo. Es en ese momento donde Kamui no le da ni 5 de pelota. Probablemente. Estaba ocupado mirando una hoja o alguna boludo de ninja. Cambiemos de escena. Han pasado 14 años desde entonces y la larga historia del hombre que ha dejado de ser ninja apenas comienza. ¿Por qué no le habré hecho caso a mi maestro en ese momento? Nos encontramos con un Kamui adulto, inconsciente en el suelo, quien despierta inmediatamente al oír los rápidos pasos de los ninjas que enviaron para asesinarlo. Kamui comienza a correr, pero es alcanzado por los ninjas, quienes comienzan a atacarlo, mientras en otra parte del bosque nos encontramos con Gunbei Mizunoya, el señor feudal de Matsuyama en el país de Bichu, quien se encuentra de cacería... No, Bichu solo. ¿Quién se encuentra de cacería? Volvemos con Kamui, quien sigue luchando ferozmente por su vida, eliminando a sus enemigos rápida y brutalmente. A uno lo parte al medio de una patada y es posta. ¿Vos tenés? Norris, Kamui. Para mí fue alumno de Chuck Norris. La persecución continúa por el bosque. Tanto Kamui como los ninjas son observados desde lejos por un extraño monje con un rostro muy familiar. Kamui aprovecha el terreno para poner algunas trampas y despachar a sus perseguidores uno por uno, lo cual hace de manera rápida y efectiva, haciendo también uso de sus técnicas secretas. técnicas secretas ninjas tramposas, debo agregar. Volviendo con el señor feudal. ¿Qué tan secretas son sus técnicas? Las inventó él. Porque la técnica secreta de un ninja es la que inventaste vos, es la que el ninja mismo inventó. Tenés la que te enseña y tenés la que te, y la que te aprendes vos por tu cuenta. Y nadie te la copia. Y ahí tenemos el gran problema con. El gran problema, no la podés usar tanto. Y si la usás, más vale que mates al que enfrentaste. Más te vale. Bardiche sigue sin espacio. Ah, me quedé. Bueno, volviendo con el señor feudal, este logra cazar a su presa con tan solo una flecha. Qué gran tirador, qué deportista. Es deportista. Es un gran deportista. Al mismo tiempo que vemos al extraño monje disparando una flecha a nuestro protagonista, quien logra bloquearla con su kunai en el último segundo. Finalmente Kamui vuelve a una de sus trampas para enfrentar a la última kunoichi del grupo, quien por crueldad del destino resulta ser Mikumo, una amiga de la infancia de nuestro protagonista, quien creció en la misma aldea. Pasamos a un breve flashback, donde vemos los desprecios y abusos que sufrían Kamui y Mikumo por parte del resto de los aldeanos, y volvemos al presente, donde la chica despierta y se libera de la trampa para enfrentar a Kamui, quien trata de persuadirla para que se detenga, ya que para él ella es una de su clase. O sea, como diciendo, venimos del mismo lado, sufrimos lo mismo, no puedo matar a alguien que es igual a mí, dice, no somos nada igual. No lo entendés, no vales ni mierda. Y ahora que dejaste de ser ninja, todavía vales menos. En fin. Como dije, la persuasión es inútil. Mikumo está decidida a matarlo y ambos vuelven a enfrentarse por última vez. La chica realiza un par de ataques traicioneros antes de lanzarse de frente a nuestro protagonista, quien logra atraparlo en el aire, sujetándola de la cintura por la espalda en caída libre de cabeza y metiéndole el dedo en el culo. Creeríamos. La chica hace un último ataque suicida atravesándose a sí misma con su ninjato para matar a Kamui, y finalmente llegan al suelo. El impacto quiebra el cuello de Mikumo, mientras que Kamui sale casi ileso, no solo de la caída sino también de la apuñalada, gracias a su camisa de cota de malla. Los ninjas usaban armadura, contrario a la creencia popular, aviso. Y un coso, y un buen colchón de carne que tenía. No, es como una German Suplex, pero con una caída de 10 metros de cabeza. Es el equivalente a eso, la técnica de Kamui, una de sus técnicas secretas. En la otra se parte al medio y te parte al medio a vos. Acá es conocida como la quiebraespaldas argentina. Sí. En fin, mientras en otra parte del bosque, más precisamente en la laguna de un riachuelo, vemos a un sirviente bañando al señor Ichijiro. ¿Y quién es Ichijiro-sama? Nada más y nada menos que el caballo del señor feudal que vimos hace poco cazando en el bosque. Te voy a describir al caballo. Es todo marrón, salvo por una pata que es toda blanca. Esto es importante, pequeño detalle muy importante. Ambos son observados por un hombre bastante extraño, quien le apunta con una cerbatana y le dispara un dardo al caballo, dejándolo fuera de control mientras el sirviente trata de calmarlo. Este hombre aprovecha la oportunidad para salir de su escondite y con su hacha cortarle una pierna al caballo. La única pierna blanca que tenía. ¿Ve por qué dije descripción importante? Ya que salvo por esa pierna, su cuerpo era completamente marrón. El hombre toma la pierna en el aire mientras... El hombre toma la pierna en el aire mientras se disculpa y oye el lugar. ¡Ah, oh, qué lindo! Se disculpó el muchacho. Vení que te corto la tuya. Qué compasivo, le cortaste una gamba. Puede con las otras tres, ¿no? Concha tu madre. Ok, ver... Encontraste el caballo, la puta que te parió. ¿De onda? Sí, hubiese sido mejor. Bueno, ok, ver la escena del caballo muriendo es increíblemente brutal, sin mencionar injustificada, y de un nivel de crueldad contra los animales que se sale de la escala. Y como para colmo los créditos están en japonés, no pude encontrar la gran ningún animal fue herido para la filmación de esta película. Así que lo más probable es que sea 100% real. Lo más probable es que ese caballo fue a la fábrica de fiambre después de su última actuación. Hablaron ahí al matadero y le damos un caballo que vamos a sacrificar mañana. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacrificar hoy. Vamos a ver el laburo. En fin, Kamui observa todo desde la distancia, bastante desconcertado, y tan solo por instinto y curiosidad decide seguir a este hombre, quien no solo cometió un acto completamente irracional cortándole la pierna al caballo, sino que además era el caballo de un señor feudal, y lo sigue para tratar de entender qué lo motivaría a arriesgar su vida de tal manera. Porque una cosa es... Vamos a un ejemplo que Pyro pueda entender. No, no hay forma que lo entienda de una manera ni de la otra. Vamos a tratar. Imaginemos una cruza entre perro y gato. Existente, por lo tanto no lo podés ni querer ni odiar, más allá de que tengas uno. Sería mitad y mitad, lo siento, sería mitad y mitad, estás en un punto medio. Ahí te hago la imparcialidad. No, ese no es el problema. El problema es que yo conozco esa cosa. Es más, últimamente estoy viendo una cruza entre Loli, perro y gato. Genial. Cual es, me parece una aberración de la vida, pero bueno. Ah, para qué, yo las vi esa cosa en un par de imágenes de Sankaku. Me llamó la atención haberlo visto. No, la viste porque es un personaje de Gaku Analyze, así que no. No, pero vi una galería de imágenes de Sankaku que tenía un par de bichos raros, así que digo, para esto es una cola de perro y esto es una oreja de gato y esto es una cosa. Después tenía cola de perro y la parte de arriba era de otro animal que no era ni gato ni perro ni otra cosa medio rara. Sí, algo raro vi esta semana que no entendía qué mierda era. Bueno, la cosa es así. Tenemos la cruza de perro y gato. Y bueno, está la cruza perro y gato que ve en la calle. Va uno y lo mata. Más allá de que el acto en sí es repudiable, no tiene mayor consecuencia. No le pertenece a nadie y nadie por lo tanto obraría en su contra a no ser que lo presencie. O vos tal vez. Sí, yo también lo presencie. A no ser que lo presencie, dije. O sea, estamos en la franja de que lo mataría a Mao Palazzo. Yo puedo sentir. No necesito verlo. Y otra cosa es matar a la cruza perro y gato del señor feudal, donde te persigue con todo su puto ejército. Para desollarte vivo y darte de comer tus propias pelotas. Una cosa es matar un pájaro de la vereda y otra cosa es meterte a la casa del presidente a matar su periquito. Como que no da. Sí, medio que no. Bien. Y hasta acá les spoileo, con detalles. Siempre digo lo que pueden esperar el resto de la película. 0 horas, 17 minutos, 55 segundos de esta película de 2 horas y 6 segundos de duración. Sí, pero es más divertido, para mí. Más adelante veremos a Kamui tratando de llevar una vida pacífica en la aldea pesquera de donde procede este extraño hombre, a quien conocemos como Hanbei. Conoceremos, digo. Sí. Hanbei el loco también, ya que estamos. Y también conoceremos a la familia de este hombre, compuesta por su esposa Tsugumi, quien conoce a Kamui de otra vida, por decirlo así, su hija mayor Sayaka, quien se enamora a primera vista de Kamui, y sí, básicamente, y al resto de los pequeños, así como también al resto de los aldeanos, y a un grupo errante, escuchen bien, un grupo errante de piratas cazadores de tiburones. Quienes en su gran mayoría tienen mucho más en común con Kamui de lo que puede verse a simple vista. Me imagino a la hija del boludo este, dice, oh mamá, mira, lo ves hermoso, tiene todos sus dientes. Básicamente. Lo que eran las aldeas japonesas en esa época. Lo que son los japoneses hoy en día y el dentista. Cast. Kamui, interpretado por Kenichi Matsuyama, mejor conocido hoy en día por interpretar a Masaru Kato en Gantz. Y a L en todos los live actions de Death Note, entre varias otras. Sugaro, interpretado por la grosa de Koyuki, mejor conocida por interpretar a Taka en El Último Samurai y a la vampira demonio Onigen en la nefasta e infame Blood the Last Vampire. Sí, Last Blood, el live action. Hanbei, interpretado por Kaoru Kobayashi, quien le dio su voz a Jikobo en Mononoke Hime. No me acuerdo si era uno de los espíritus o era uno de los personajes. E interpretó a Mitsuru Watanabe en Quill, a Heisuke Sugita en Himitsu y a Kyuka en Vacation. Seguimos con Sayaka, interpretada por Suzuka Ogo, mejor conocida por interpretar a Chiyo de joven en Memorias de una Geisha, a Shio en Baruto no Gakuen, a Yuna Mochizuki en Samurai Gakuen o Samurai High School. Encontré nada más por título en inglés a esto, la tengo que buscar porque parece recopada por el póster. No será la animada, ¿no? No, live action. No. No, esto es live action. Por eso vi el póster y estaba muy copado. Voy a ver si la puedo encontrar. Creo que no tenga nada que ver con lo que le estoy haciendo referencia. No, creo que recuerdo. Creo que recuerdo lo que me estás diciendo. Seguimos con Fudo, interpretado por Hideaki Itō, mejor conocido por interpretar a Tomoya Kawasaki en el dorama de Buzzer Beat, sin relación con el manga ni el anime de Buzzer Beater, aclaro. También ¿te acordás? Tengo que ver esa mierda de su segunda temporada más galáctica todavía. Es una caca, boludo, no lo vea. Para hacer algo que hizo el creador de Slam Dunk, digo que estoy terriblemente decepcionado. Es más, sobre el tipo creo que hizo un one shot, no hizo un manga, hizo un one shot así de onda para ver qué copado sería y le hicieron toda la serie. Tengo que chequear eso. Tenía que chequear eso nada más. Tengo que chequear eso algún día. ¿Sabés lo que en algún momento acoso a Miyazaki se le va a volar el cerebro y se va a poner a hacer 4 yonkoma loco y de esos 4 yonkoma loco va a salir lo más largo que lo caballero del zodiaco? Probemos por no. Bueno, también interpretó a Mikio Mitan Machida en Boku no Mahou Tsukai, mi pequeña brujita, algo por el estilo. Y en cine interpretó a Takashi en The... Boku no Mahou Tsukai es... ¿Soy una bruja o una cosa así? Sí. Acá en inglés le pusieron My Little Witch, una cosa, My Little Cute Witch, una boluda así le pusieron el título en inglés. Encima es hombre, o sea, Sí, pero este no era la mina, este era el dueño del harem, no era un tipo del harem. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? A Takashi en The Princess Blade, Yura Yukihime. A Yoshinobu Tokugawa en Mibu Gishiden, o la última Senbaine, en castellano. Y finalmente... es una película de duelos muy jodidos. Y finalmente protagonizó el dorama y las películas de Umizaru, los monos acuáticos, que trata sobre... es básicamente Baywatch, pero con rescatistas subacuáticos. Esto suena muy pedo. No, pero mira, boludo, tiene un dorama inicial y tiene como 4 o 5 películas. No puede ser tan mala. En Japón no le dan pelota a nada que sea malo por más de una temporada. Mirá el pedo. En dorama, en anime es otro tema. Todo depende de los gustos y la época. Seguimos con Dumok, o el verdadero villano, interpretado por Ekin Cheng, mejor conocido por interpretar a Jung en Tokyo Riders, a Ken en Heroic Duo y a otro Ken en Anna in Kung Fu Land. Además de a Jim Lo en Black Rose Academy y a Fung Wang II en The Storm Warriors. Tengo que ver toda la saga de Storm Warriors. Vi una sola porque fue la única que encontré en buena calidad. Y finalmente tenemos a Ayu, interpretada por Ana Tsuchiya, una mujer que no necesita presentación. En esta película es la mujer del señor feudal cuyo caballo fue robado de una pata. Privado de una pata, si lo preferís. En fin. Diferencias con el manga. Y voy a tratar de ser lo menos spoileante posible. La historia es una adaptación fiel a líneas muy generales. Remarco, muy generales. Tiene el mismo nombre y aparecen algunos personajes. Bastante cerca de lo que quiero decir. Bueno, con respecto al manga original. Por lo cual, detalles críticos de la historia y sus personajes fueron alterados casi por completo. Para empezar, está el hecho de que Kamui y Sugaru jamás se habían conocido en el manga. Ni en Kamui Den, tampoco. Y el cómo Kamui llegó a la isla, que si bien el resultado es el mismo, las circunstancias son diferentes. Y ciertos otros puntos argumentales que son altamente spoileantes. Solo digamos que la primera aparición de los piratas tiburoneros también es bajo circunstancias diferentes. El verdadero villano oculto en las sombras realmente no aparece en el manga, mientras que en la película es un personaje pivotal para el argumento. Me gusta decir pivotal, pero no lo uso muy seguido. Casi como si fuese un titiritero moviendo sus hilos, y el combate final también ocurre de manera diferente, y en el manga es mucho más sangriento y gore. O sea, es más traumático lo que te pasa en el manga si sos el tipo que se lo están haciendo, que lo que le pasa en el live action. Es mucho más jodido y traumático en el manga lo que le hace Kamui a este tipo. Y a todo esto el caballo no está en el manga. El caballo sí está en el manga. ¿Sí está en el manga? Sí. No, toda esa parte es posta del manga. Pero digamos que la presentación entre Kamui y el loco este también es un poquito diferente, pero está todo dentro de lo que sí está bien adaptado eso. Veredicto, se va el 50º abismo del infierno de los carajos, plus nada más. Sí, simple, seco, normal. ¿Y por qué le doy un veredicto sin pluses? Bueno, eso se debe a que estoy viendo 2 películas en una. Ya voy a pasar a explicar. También que el manga original, aún tomando en cuenta la época en que se hizo y todo no era gran cosa, ni tampoco una de las mejores historias o sagas de Kamui, pero eso y todo se las arreglaron para crear un producto de gran calidad. Y gran calidad no quiere decir gran historia. Tampoco quiere decir una pésima historia, ahora voy a entrar en detalle. Bueno, es hora de la crítica técnica. En lo que a producción se refiere, en especial calidad de imagen, sonido, música, ambientación y efectos especiales, y las copadas escenas de combate, esta es una película de primer nivel. Las actuaciones son excelentes, con mención especial de Kaoru Kobayashi, Koyuki, Hideaki Itō, Suzuka Ogo y Kenichi Matsuyama. Básicamente los cinco importantes de la historia. Ana Tsuchiya es muy grosa siempre, pero acá por lo que aparece y realmente lo poco que hace, que básicamente hincharle las bolas al señor feudal para que haga algo. O sea, esta es una película con grandes actores en la que aparece Ana Tsuchiya, que es mejor actriz. Sí, directamente. Y Koyuki está, creo que Koyuki a nivel de actriz está por encima de Ana Tsuchiya, voy a ser honesto. Pero acá Ana Tsuchiya es como le dimos un cameo, pero no es un cameo porque acá tiene diálogo. Es como en ¿te acordás en Dodoro? Que hizo de una de uno de los monstruos en Dodoro. Sí, por eso te digo, es una película con grandes actores en la que aparece Ana Tsuchiya. Sí, sí. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, ahora está el tema de la historia, la cual es una adaptación, como ya dije, fiel a líneas muy generales. Las modificaciones, para ser honesto, hicieron a la película mucho más llevadera y dentro de todo se mantiene coherente. Se mantiene. No esperen la gran cosa, se mantiene. Pero una de las grandes fallas que tiene es que al principio de la segunda mitad uno podría tranquilamente apagar el reproductor y hacer de cuenta que la película terminó ahí. Ya que en cuestión de minutos todo se va bien por el caño, de manera muy injustificada, y comienza otra película más. Si esto fuese un proyecto original que no estuviese basado en nada, la tendría que masacrar. Porque empieza con un mundo establecido y da apenas unas pocas explicaciones al respecto que de casualidad logran cumplir con la función de orientar mínimamente en dónde está parado el espectador. Luego de eso tenemos que toda la historia cerraba perfectamente durante la primera mitad de la segunda hora, y que todo se iba injustificadamente al carajo en los 30-40 minutos restantes. Con todos los cambios, ese injustificado se justifica medianamente. Medianamente no quiere decir que esté bien, pero no está tan terrible como aparenta. No, no está salido del culo de alguien. Está salido bastante el culo de alguien. Que lo, es más, la frase ahora va a aparecer en unos minutos. Para a ese alien, por lo menos. Sí, para que ahora viene la frase. Bueno, para luego concluir con un final, si bien canónico, con un agregado, acá viene la palabra, con un agregado, la frase, digo, acá viene con un agregado sacado del culo de alguien. Pero esta película, como ya dije, adapta el manga puente, entre dos colecciones mayores, por lo cual la obvia intención era no contar el inicio de la historia, sino un punto medio con aire a cliffhanger como inicio para una saga de películas o al menos un dorama. Como si no se hubiese hecho esos miles de veces. Dicho sea de paso, esto fue adaptado perfectamente por el anime de Kamui Den. O sea, el Kamui Den, el anime, cuenta toda la historia del manga, con un par de cosas cortadas quizás, y adapta lo que es Kamui Gaiden, de principio a fin. Y está mejor adaptado ahí en cuanto a fidelidad con el manga. Bueno, que puede conseguirse, que la pueden conseguir fácilmente por descarga directa, torrent y hasta por emule, donde está muy viejo, ¿eh? Sí, donde sí se adapta al manga original y cuyo final es el de este one shot. Y bueno, mi recomendación es, fanáticos de Kamui va a tener un producto que les va a gustar. Van a pelearse un poco con algunos detalles, pero les va a gustar. Fanáticos de los ninjas les va a copar. Fanáticos de meticulosos onda Pyroyo, en este caso, no va a gustar mucho ese rearmado extraño que tiene. Pero en general no es una mala película para nada. Se puede ver, se puede disfrutar. En el punto que empiezan a... En el punto que deja de tener un poco de coherencia, ustedes dicen, ¿por qué siguen jodiéndome en esto? Hasta acá está todo bien. En ese punto van a seguir protestando. Pero al final hay una pequeña venganza. Lástima que al tipo que yo quiero que hagan papilla, mejor me callo. Solamente digo lástima. A ese sí que se la merecía. Bueno, lo dejamos con lo que sea que siga en la loca playlist. Y bueno, básicamente eso. Bájenla, es fácil de conseguir. Subtítulos muy conseguibles. la van a cualquier foro básicamente que tenga películas japonesas, esto tiene que estar. En, buscan en Torre Z o ponen Google, sí, Camu... uno, pues más o menos por ahí la van a encontrar. O sea, no estoy hablando del anime ahora, digo, del, estoy hablando de la película. Sí, de la película, por eso digo, en película oriental más o menos tendría que estar en algún foro de película oriental decente, primera o segunda página. Sí, de una. Y si no, como siempre, Google, Torrent Z y al carajo. Y los subtítulos, como siempre, en SubDVX, cuando no vienen incluidos en el multipack a veces, que de las versiones ripiadas de DVD. Bueno, los dejamos de vuelta con el, lo que sea que sigan en la playlist. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast de Desde Abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / Desde Abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desdeabajox.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de Desde Abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos.